presenta. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Aea, chacarera, en rondita o de a dos estamos evocando al sol. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la Rotativa Roja, el noticiero de Radio Roja, el informativo ahora semanal que sale todos los lunes en la siesta y después te lo escuchás en distintos momentos, pero siempre a las 6 de la tarde, que es nuestro horario habitual en el que alguna de las notas que se hacen en este programa vuelven al aire para acompañar la tardecita del Valle de Punilla a modo informativo. Estoy aquí, Martín el Negro Incola, y está Juan Martín, por supuesto. ¿Cómo andás, Juan Martín? Muy bien, buenas tardes para todas, para todes. Sí, aquí desde los estudios de Radio Roja, este lunes frío. Sí. Y ya tenemos caído también, así como hemos caído nosotros, ahora le hemos toca a Julia, a Quilla, que no están aquí por distintas razones. Le mandamos un abrazo. Por supuesto. Que son las otras patas de esta Rotativa Roja. Este equipo colaborativo de la Rotativa, sí, con el que mencionábamos, Julita, Quilla, bueno, acá mi compañero Martín, acá haciendo la operación y la locución, y bueno, yo, Juan Martín, quien les habla, la Rotativa, este noticioso de la tarde de Radio Roja que bueno, se convirtió en formato semanal, así, ¿no? Ahora somos la Rotativa semanal, pero puedes escucharnos en vivo, sí, por radioroja.com.ar, nos puedes escuchar también por Radio Garden, por TuneIn, también en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos en rnma.org.ar, ahí también podés escuchar Radio Roja. Bueno, vos sabés que acá se musicaliza, se ambienta con la que se nos canta, o pedidos de la gente que quiere musicalizar, o nuestro queridísimo Gallo Rojo, que en este caso va a ser justamente de presentación de alguna banda que suena aquí en nuestra carpeta y nuestros horarios de música del Valle. Claro. Pero que hoy estamos de presentación de material nuevo, y me estoy refiriendo a los Verde Botella, una banda de reggae de aquí del Valle de Punilla. Hace poquito tocaron acá cerquita en Casa Grande, en el Expreso Imaginario, y hoy los compartimos. En la semana vamos a estar escuchándolos, nos van a contar de su historia y de sus cuestiones para que lo podamos compartir en el aire de La Roja, en nuestra sección oficial. Hoy musicalizamos con ellos. Y sobre todo con Serán Gallo, así será. Serán Gallo, exactamente. Serán Gallo, y nosotros por lo pronto nos vamos a escuchar a los Verde Botella, que estuvieron en vivo hace poquito por acá, por Casa Grande, y que tienen material nuevo, fresco, editado, y de ahí vamos a escuchar Saya de la Punilla y El Viento en la Montaña. ¿Qué te parece? Me encantó. Vamos. ¡Esa! Se va calentando el ambiente. 420 con los Verde Botella. Así que suena, cumpa. Y rachica, me tiré el duende, quiero cantar. Báilalo, báilalo, que la noche es muy corta. Llegan los verdes, esto va a explotar. La positiva. Joda, ángeles y demonios, dicen que se arma la joda por San Antonio. Dale, bájate del caballo, si naciste abajo de un zapallo, no te hagas la de falla, maña. Dale, cosita bella, te veo y se caen las estrellas. Dale, mami, vamos a gozar. Como el sol te voy a iluminar, serán los verdes, esto recién va a comenzar. Como el sol te voy a iluminar, serán los verdes, esto recién va a comenzar. Cielo, oh, puedo abrir el mar. Cada paso es un sueño cumplido. Vamos a hacer florecer el camino. Pintemos el cielo, oh, de libertad. A ver, José Alba, vamos. Verde, verde botella. Verde, vamos a quedar. Lo prometido en esta, en este combo, ahí viene el viento en la montaña. Seguimos compartiendo y disfrutando a Verde Botella. Thank you. horror, reencontrándose así, pues subiendo la cuesta, su destino es subir. Viento que ingresa al valle, tres voces de ayer. Tú sí que sabes bien cómo es esto de soltar. Puede que sea cierto esto de que vivir solo dura un segundo. Por eso ya no es de elegir de tibieza, si es así, haré que valga la pena. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Rotativa Roja. Continúa esta rotativa, Juan Martín. Muy y bien. Nos metemos en los temas que nos interesan, que tenemos ganas de compartir aquí en la rotativa roja, que es ir interiorizándonos de cada uno de los proyectos que van surgiendo en este querido Valle de Punilla. Así que, mira, nos vamos a ir a la presentación de un ecomuseo en San Marcos Sierras. Allí tenemos conexión directa justamente con la gente encargada del museo. Estamos hablando de Nico Stutz, conocido como Nico Dengo. Y no sé si la vamos a probar a ver si nos funcionan bien todas las tecnologías, por empezar, en estas siempre tan complicadas. Nico, ¿estás por ahí? Hola, estoy por acá. Se te escucha hola, perfecto. Buen día, buenas tardes. Gracias por compartir un poco de tiempo con nosotros para contar de estas cosas tan lindas que van brotando en el valle y que si bien tienen su recorrido y su historia, también van entrando en etapas nuevas. Bueno, nosotros acá estuvimos compartiendo un poco los materiales que van a propósito de la inauguración de este ecomuseo, que el último viernes 21 tuvo su evento de presentación. Pero también tenemos ganas de escucharte, Nico, para que de alguna manera, mientras le contás al oyente, también nos cuentes un poco a nosotros y podamos empezar tal vez desde ahí la idea de poner un ecomuseo y en qué consistiría esto en base a, también al trabajo recorrido ya. Bueno, primeramente muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, tengo que inexorablemente hacer un mínimo recorrido histórico. Yo nací a la vera del Paraná, pero me crié acá en San Marcos Sierras. Llegué hace 41 años, cuando tenía uno nomás. Así que tuve una crianza serrana. Ayer justo cuando estaba pensando en esta entrevista, se me ocurrió buscar una palabra en el diccionario. Ajá. Porque por mi recorrido académico conozco muchas palabras, pero sé que muchas veces uno usa las palabras porque más o menos las tiene, pero me gusta mucho a veces recurrir al diccionario. Y ayer me encontré la palabra bucólico, que bueno, más allá de la historia, tiene que ver con una... Era medio, no era tan feliz la definición, pero decía como que que idealiza un poco la vida en el campo, una cosa así. Ah, mira. Cuestión que tuve una crianza serrana, pero a su vez, después hice un paso por la escuela donde la pasé bastante bien, quizás por mi madre docente, disfruté mucho los contenidos, todo tipo de contenidos, siempre me gustó saber, conocer de todo un poco. Y después estuve en la facultad en Rosario, estudiando psicología, y después hice profesorado de psicología, ambas cosas me recibí, allá por el 2008 y 2012 respectivamente. Y cuando acabé la facultad me reencontré con San Marcos, viví un tiempo también la secundaria ahí en Capilla del Monte. Así que mi vida ha transcurrido entre estos parajes, entre Capilla, San Marcos, todo San Marcos, y Rosario cuando estudiaba. En el reencuentro con San Marcos, bueno, acababa la facultad y era toda una etapa muy, muy particular. También los 28, el cambio de, ¿cómo se llama?, de septenio, fue todo un reencuentro con las sierras. Al haberme criado acá, todo me parecía muy chiquitito, ¿viste? Cuando uno tiene 1,20 m, todo lo ve de un tamaño, y sí, cuando volvés con 1,80 m, todo parece más, más pequeño. Y bueno, en ese reencuentro pasaron muchas cosas, también tenía el título y unas cuestiones recorridas, y tras de la vida pudimos comprar acá un lugarcito, una pequeña parcela de tierra y empezar a habitarla. En ese momento yo volví a Rosario a buscar el título y al final me quedé unos años más ahí. Y estuve trabajando un tiempo en una cooperativa que se llama Mercado Solidario, que donde fue como una especie de posgrado en todo lo que sería la cuestión cooperativa y en el comercio justo, y pensar muchas cuestiones de la producción. Así que cuando me vine del todo a San Marcos, vine con una idea de producir alimentos, ¿no? Bien. Y entonces ahí entré en una suerte de búsqueda de qué era lo más productivo de producir, qué se podía, y dediqué mucho a lo que es cultivar. Me encontré primero que las acequias no estaban funcionando, entonces tuve un tiempo de, yo le llamo de ecomilitancia, de estar participando de muchos espacios, primeramente para luchar que manden agua de Capilla del Monte, uh-huh, del dique. Y bueno, encontrarme con un montón de las problemáticas ecológicas del desmonte, etcétera. Así fue que la casita que habíamos conseguido la abrí también medio intuitivamente a la circulación de gente que andaba por ahí con temáticas afines o no, o que me caían bien, tocábamos la guitarra y los invitaba. Entonces mi casa, que en un momento le puse el nombre de Casa Ecodóxica, fue un lugar donde circuló mucha gente mucho tiempo, de manera, no sé si decir aleatoria, pero bueno, sin una premisa muy clara. Y junto con eso, que la premisa no estaba tan clara, también había una deliberada cuestión esquiva con lo institucionalizado, huí de institucionalizarlo. Entonces la gente me preguntaba de mi casa, qué era mi casa, y durante mucho tiempo, la casa se llama Casa Ecodóxica, cuando me preguntaban yo siempre terminaba diciendo, bueno, es mi casa, no es nada, no era un lugar oficialmente abierto, pero sí recibía gente, además estaba solo y tenía la posibilidad de cualquiera que me cayera mínimamente simpático y me inspirara confianza, lo invitaba. Está bien, pero entonces, bueno, no era una orga, no era un espacio comunitario, sino una casa con sus reglas particulares o sus aperturas particulares. Sí, bromeando yo siempre decía que acá regía el autoritarismo participativo, que era una forma de gobierno que inventé, que bueno, yo era responsable de la casa, o sea, ser dueño de la casa no es lo mismo que un espacio colectivo, pero bueno, la gente le dejaba hacer sus cosas, tampoco traía gente que andaba en cuestiones muy raras, sí, muchos vagabundos, viajeros, artistas, ecologistas, bueno, todo ligado a los vínculos que fui tejiendo en estos tiempos. Siempre venían amigos de amigos, digamos. La cuestión es que en eso, bueno, obviamente cuando llegué también, como me metí en esto de la militancia, estuve trabajando 4 años en la radio grabado, escribí unos libros porque disponía de tiempo para eso y me gustaba. Estuvimos un tiempo peleándonos ahí contra Monsanto en Malvinas Argentinas, escribí un libro muy bonito sobre eso con la participación de mucha gente, un libro que hice por WhatsApp, con participación de gente que estuvo en eso. Y bueno, estuve muchos años en esa vida de muchos espacios colectivos, bueno, la radio mismamente y en otras asambleas, en las ferias. Y bueno, después en un momento las cuestiones de la vida hicieron que apareciera la madre de mi hija y mi hija, un poquito después. Y entonces los últimos años la casa la cerré un poco al público. Y si bien no estaba oficialmente abierta, era de facto era un lugar de circulación de gente. Y bueno, hace unos meses surgió la posibilidad y la necesidad también de rehacer algo con todo esto, a raíz de un amigo que pasó por acá y que me quería mandar plata de Suiza, un amigo que no tenía plata, pero no, tenemos que hacer ahí una escuelita, bla, bla, y bueno, cosas que no pasaron, pero fue muy inspirador y me metió ahí la manija de hacer algo. Entonces le empecé a dar una vuelta de, primeramente como escuela. Pero a mí me gustaba la definición de escuela como espacio de ocio, porque la etimología dice que en Grecia la escuela era un espacio de ocio donde la gente aprendía e investigaba cosas. Pero hoy por hoy la escuela tiene una carga medio de dogma, de formación, se le exigen cosas. Entonces no terminaba de cerrar cuál era el sentido o la forma que tenía la escuela, y estuve unos meses con eso este verano, a su vez en medio de la temporada, con reuniones, porque de repente la posibilidad de una financiación que nunca llegó, me dio un tiempo de abrir a que la parte comunicacional, de tener de colaborador una amiga que es licenciada en comunicación, hasta conseguí un asesor económico, el amigo Tomás Astelarra, claro. Que más allá de charlas informales, pactamos un encuentro semanal para que me ayude a pensar. Armamos una planilla de Excel, toda un poco, bueno, fantasiosa, digamos, como una cuestión para deseable, pero sin números realmente, que ni de entradas ni de salidas. Y bueno, toda esa logística que puse en la escuela, después se volvió a trabar, porque realmente no circulaba un mango, no circulaba gente, y a su vez tampoco terminaba de cuajar la definición. Estaba todo eso frenado, cuando el 4 de mayo me voy a una charla acá que organiza la municipalidad sobre museología en la Casa de la Cultura, a cargo de Carlos Ferreira, que es el director del Museo Municipal, Museo Provincial, Museo Nacional de Jesús María, creo ahí donde hay una estancia jesuítica, bueno, tiene mucho recorrido, mucho conocimiento de museos, quedé fascinado con la charla. Y bueno, en el día tenía programado venir a la vuelta de mi casa, que hay un museo también, otra inspiración hay que reconocerlo, el Museo Hippie, que mítico. Tiene relevancia en el mundo de los museos, relevancia y reconocimientos internacionales, y vino a la tarde, él iba a venir a la tarde, le dije, bueno, cuando pases por el museo, yo estoy a la vuelta, digo, si te podés pasar un ratito y me ayudás a pensar el espacio, digo, porque tengo mucho contenido, pero también mucho de todo, necesito alguna orientación. Bueno, cuestión que Carlos vino, llegó medio al atardecer, entonces hicimos un recorrido de 10, 15 minutos, y cuando yo le estaba mostrando carpetas, escritos, cosas que tengo acumuladas, además de algunas obras que tengo, algunas que funcionan lindo, otras más o menos, otras planificación, me dijo, pará, me dice, esto es un ecomuseo. Y ahí me voló la peluca, porque yo venía hablando con amigos, que la escuela, que esto, que fíjate, que no sé qué, que ponete un camping, era todo, que armar taller, todo era una nebulosa, el mundo virtual, amigos que me decían YouTube, fíjate, los influencers, y de repente me dijo, esto es un ecomuseo, y me trajo un concepto que me permitió acomodar todo este camino recorrido, que te decía, en este nuevo concepto. Que no es museo, es ecomuseo. Uh-huh. Acá está Juan Martín compartiendo la mesa. Te cuento, Nico, que tiene ganas de saludarte. Y bueno, y tenemos preguntas, obviamente. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy acá bien. Te saluda Juan Martín. Te quería preguntar, ahí estaba leyendo un poco las definiciones de la escuela ecodóxica. Vos habías hablado al principio justo de la nota, hablaste un poco de las definiciones de esto de buscar del diccionario, ¿no? De esto de cómo definís ecodóxico, cómo yo lo entiendo desde afuera, digamos, y me encuentro con una escuela ecodóxica. Sabía que en algún momento iba a pasar esto en mi vida. Durante años, cuando la gente me preguntaba, le decía, tenés que pasar por casa a tomar unos mates y te vuelo la peluca 2 horas y quizás entendés algo. Y quizás, muchas veces pasó eso, durante años pasó eso. Y este año que dije, bueno, voy a abrir y voy a ponerme un poco las pilas para hacerlo más transmisible. O sea, no era que era confuso, sino que era una huida deliberada de institucionalizar el lugar. Entonces, la ecodosis. La palabra surge, es un juego de palabras, claro. Para empezar, ¿no? Y en un momento, cuando trabajaba en la cooperativa de Rosario, el Mercado Solidario, eran todos compañeros que estaban mucho con el comercio justo, pero tenían la carga urbanita, que le decimos acá. Ajá. Algunos le decían asfaltado, como que eran muy de la ciudad. Entonces yo empecé a promover la separación de los residuos, una cosa muy básica que en las sierras más o menos todos conocemos, uh-huh. Y si no las vamos conociendo nos vamos dando cuenta lo importante. A los compañeros le costaba mucho. Entonces, ahí salió una idea de que tiene toda una vuelta epistemológica de pensar que la ecología como tal no puede ser una disciplina como otras disciplinas, sino que es un tiene que ser una práctica. Y a su vez que no hay una forma. ¿Sí? O sea, no tiene sentido ser un ecologista ideal y modelo, porque si uno hace algo ecológico, tiene que dedicar una buena parte de su energía a promover que el vecino también haga algo de eso. Y para convencer al vecino, que por ahí no tiene una ideología parecida a la de uno, hay que abrir un poco la cabeza a la diversidad, ¿no? A la diversidad, pero no a la diversidad de género como hoy es tan habitual. Todo bien con la diversidad de género, pero digo, sino a la diversidad cultural. Es decir, surgió una idea de que, digamos, para separar los residuos no hace falta ser de una ideología determinada. Y a su vez, los que separamos residuos y nos interesa el planeta, una parte de nuestra energía tiene que decir, che, bueno, ¿cómo convencemos al vecino que piensa de otra manera? Que quizás está en el paradigma consumista, quizás votó a alguno que uno no le gusta, pero de todas maneras, algunos, tenemos, si nos interesa ese tema, tenemos que ver cómo llegar a esa gente. Porque si no, pasa esa cosa de gueto, de que nos juntamos con lo que pensamos parecido, y el planeta necesita que de alguna manera coordinemos. Un poco esa es la raíz, la fuente de la cual surge la ecodoxia, que etimológicamente, bueno, eco es el ambiente, y la doxia tiene que ver con una especie de rebelión al sufijo logos, que impregna las ciencias modernas y esta cuestión de avances técnicos, pero muy disciplinados. Dicho de manera más sencilla, es como que en nuestras prácticas tenemos que contemplar la biodiversidad cultural, pero bueno, hoy por hoy se habla, o hace un tiempo se habla, pero creo que muchas veces se piensa más en cuestiones de género o se caretea mucho con eso. Claro. Pero cuando uno trabaja en la práctica con los residuos es fundamental. Yo trabajé acá 4 meses de conserje en el basural y me encontraba eso, muchos problemas de la cuestión partidocrática, de que si uno empezó una acción, el otro no la continúa. Y entonces pensar la comunidad como un espacio biodiverso es fundamental, creo, para pensar prácticas y acciones ecológicas. No sé si más o menos... Ahí va. Yo te quería preguntar también... Perdón, si quedan dudas pueden venir a visitar y... No, está bien. No, yo te preguntaba más que nada desde el nombre, ¿no? Desde lo que uno a veces elige como nombre para llamar, como llamador, como no sé, como timbre para que justamente que la gente se pueda acercar a tener ganas de ir a ver qué es, digamos, ¿no? A veces los nombres ayudan un poco, claro. A eso. Me llama la atención otra cosa que me gustaría que, si vos querés ampliarlo un poco más... Vos ponés huerta orgánica libre y artesanal. Cuando decís libre, te quería preguntar a qué te referís con libre, porque bueno, quizá, no sé, yo vengo por ahí más del palo del software libre, de la militancia informática en algún punto, y bueno, cuando hablamos de libre, hablamos de algo en particular, que no necesariamente es y que toma una distancia sobre lo que es gratis, ¿no? Gratis y libre no es lo mismo. O nosotros entendemos, por lo menos desde esa militancia, de que no es lo mismo. Pero te quería preguntar a vos que me dijeras, si querías definirlo, ¿cómo es esa huerta orgánica, libre y artesanal que funciona en la escuela ecodóxica? Bueno, esto tiene que ver con, esto surge en el bloqueo ahí contra Monsanto en Malvinas Argentinas, donde en un momento se había armado una cosa llamada aula abierta universitaria, donde se daban talleres. Imagino que ustedes y la audiencia conocerán un poco de ese proceso, así que no les voy a contar. Sí. En 2013, cuando se arma el Festival Primavera sin Monsanto, después se arma lo que un amigo definió como la CAMPE, primero bloqueo y después algunos querían hacer una ecoaldea, bueno, muchos proyectos. Y ahí en el medio, como circulaba mucha gente, hay algunos compañeros hicieron esto del aula abierta universitaria, que eran talleres de cosas, gente que estudiaba cosas. Entonces un par me dijeron, che, vos que te gustan las plantas, hacete un taller de huerta. Y ahí me encontré con que realmente soy apasionado de las plantas, llegué a San Marcos y descubrí a Masanobu Fukuoka, uno de los precursores de la permacultura, y yo me dediqué a cuidar el suelo, a meter ramas, hojas, sabiendo que el suelo era fundamental para el ecosistema, más en un lugar de donde el sistema hídrico es tan frágil como acá. Y pero sin saber demasiado de huerta, en el sentido metódico. Es más, en lo de la huerta pasa que nosotros encontramos que el modelo biotecnológico es bien cuadrado, pero que las alternativas no hay una. Entonces está la orgánica, está la permacultura, está la biodinámica, está la biointensiva, hay un montón de variedades. Todas buscan proteger el suelo. Y después está la que hace cada uno en casa, que por ahí le pone nombre o no le pone nombre. Entonces, ante toda esa cuestión de nomenclaturas, yo con mi recorrido académico necesitaba organizar conceptualmente qué era lo que yo podía aportar como espacio de huerta, lo que podía transmitir. Entonces se me ocurrió esto de una sigla para organizar. Bueno, huerta más o menos se entiende. Orgánico es que tiene que ver con la organización y sobre todo con la materia orgánica y el suelo. Libre es libre de transgénicos y de venenos también. Y en realidad el aporte para mí más importante era lo artesanal, que tiene que ver con lo ecodóxico y tiene que ver con que en cada acción hay un trabajo singular de una persona donde está poniendo su acción. John Seymour, que es uno de los inspiradores de todo esto y de mi vida, él planteaba como existen los astros, existe la luna, pero una persona que va a sembrar una semilla le está transmitiendo un montón de cuestiones que son propias. Lo de libre, ahora me acordé que en esa época con una persona que me tocó tratar, con Andrés Carrasco, que un médico que estudió el tema del efecto del glifosato en los renacuajos, y bueno, era un gran referente. De hecho, cuando surgió el Festival Primavera sin Monsanto, lo llamaron porque lo habían acusado que él era el cabecilla de toda la movida, y en eso habíamos compartido. Me acuerdo del día que él hablaba de la transgenia y no encontraba manera de decir lo monstruoso que es, ya sea esto una gran creación divina o ya sean millones de años de evolución. Realmente alterar eso es muy fuerte. Entonces, remarcar estar libre de transgénicos era como una cosa esencial en esta definición. Bien. Nico, contanos cuando empiezan estas mutaciones y todo se encamina hacia el proyecto museo, ¿qué te imaginás a la hora de recibir a la gente? Que le tenemos que decir que la casa está, la casa museo, recibe a gente en los sábados y los domingos de 9 a 12, pero que se solicita fijar cita antes, preferiblemente. Pero cuando llego al museo, ¿qué me presenta el museo? Bien, me hiciste algunas preguntas y al principio la hiciste un poco abierta, entonces me fui a la parte de la prehistoria. Pero sí, por eso era también contar un poco el recorrido de la casa ecodóxica, la escuela ecodóxica, y esta etapa nos interesa muchísimo porque se abre, tal vez como decís vos, de aquel deseo de no institucionalización, por lo menos ahora enmarcarlo en un concepto tan fuerte como el de un museo. También nos interesa eso, que abre la casa para el visitante. Claro, ahí cuando te estaba contando la primera parte, pensé que la pregunta siguiente era, bueno, ¿por qué Ecomuseo? Y ahí me preguntaron por otras cosas que eran justamente de la ecodóxica, pero bueno, ¿qué pasó ese 4 que cuando vino Carlos y me dijo, esto es un ecomuseo? Yo no sabía nada del mundo de la museología. Alguna vez jugando dentro de esas ideas locas de la ecodóxica, se me había ocurrido un museo de proyectos, que en realidad no se me ocurrió a mí, sino un amigo que me vio. A ver, en la permacultura, como cuando la gente se va a hacer una casa, habitualmente planifica, llama a un arquitecto o hace un plan deliberado y después ve cómo logra cumplir con el plan prescrito. Yo acá, por cosas que alargarían mucho la entrevista, lo que fui haciendo, la casita ya estaba, lo que fui haciendo fue ensayo y error. Fui investigando, jugando y experimentando muchas cosas. Hice una casa a pozo, hice un estanque, hice gallinero, después lo tuve que armar y rehacer. Hice muchas cosas así que fueron mutando. Eso fue lo previo. Y bueno, todavía en parte es. La cuestión es que cuando descubro Ecomuseo, cuando Carlos me dice es un ecomuseo, le digo, bueno, ¿y qué es un ecomuseo? Y ahí, bueno, la charla él mismo nos había explicado, ¿no? Los museos históricamente reflejan, son algo muy de la modernidad y reflejan lo que pasó antes en los pueblos primitivos, o en los próceres, o en los reyes. Tiene como una cosa muchas veces aristocrática o de cierta importancia de la historia con mayúscula, como dirían algunos. Pero en la década del 70, en Francia, alguna gente se da cuenta que hay cosas de la vida campesina que por ahí no tenía ese gran valor en la historiografía, que si no se protegían iban a desaparecer. Uh-huh. Esto yo lo había visto por otros lados. Como ordeñar una vaca es como algo re sencillo, se supone. Pero si no hay campesinos que ordeñen vaca, es una práctica cultural que tiende a desaparecer. Claro. Con los tambos. Esquilar una oveja y, bueno, construir casas de barro, cocinar con leña, son cosas que acá se hacen, no es tampoco que vaya a desaparecer. No obstante, no, por ahí el turista viene y no tiene muchos lugares para verlo, los visitantes, y también nos pasa que en esta migración de gente que viene para las sierras, sobre todo tras pandemia y bueno, en los últimos tiempos, por ahí no. Es como que esa transición desde la ciudad al llamado campo a veces tarda mucho en acostumbrarse, a veces cuesta ahí. Entonces siempre estaba la idea de hacer un espacio, y que es lo que fue siempre, de compartir y ayudar a orientar al que viene. Bien. Y de repente, como usted enganchó con esta cuestión de proteger el patrimonio y de que sea un lugar donde haya una muestra de formas posibles de habitar este ecosistema. A su vez, esta ecomilitancia que decía yo, me llevó a conocer cuestiones que creo que son bastante importantes, como el ordenamiento territorial, el proceso del cual participé en San Marcos, bueno, mucho la historia de las acequias, de la cuenca del río. Ahora con un amigo geólogo estamos haciendo mapas en tres dimensiones sobre la cuenca del río San Marcos. Es muy importante entender que cuando hablamos de un río no es solo lo que vemos, sino que vienen de cuencas, no de un departamento. Nuestro río está ligado al departamento de Punilla. Uh-huh. No es azar que la Punilla se llame Punilla, porque está más ligada a la Puna, y el componente cultural de esta migración tan importante de esta zona suele ser pampeano. Entonces, muchas veces no sabemos cómo tratar al agua, y no hay lugares donde esto, no sé si se enseñe, porque yo no es que sea un maestro experto, pero no sé si hay lugares donde se reflexione, por lo menos, y si se intente buscar respuestas. Entonces me encontré que la palabra museo viene de consagración a las musas, centro de investigación, y ahí me encontré cómodo. Y después, bueno, mostrar cosas y compartir ese rato, y de eso se trata un poco. ¿Querés, Nico, contar bien cómo hace la gente que escuche esto, que se encuentre con este material, con esta introducción al museo ecológico, para contactarse, las redes, los horarios disponibles del museo? Contanos toda esta parte más de contacto con la gente para poder llegarse hasta la casa. Bueno, los horarios que hemos puesto por ahora, es la idea es sábados y domingos de 9 a 12. Hay una búsqueda de que sea algo matutino, que sea algo de estar sobrio y bueno, con lo que tiene la mañana. también es un horario como un poco quitado, porque la idea no es dejar de hacer otras cosas, sino de dedicar un rato para la visita, de 9 a 12, preferentemente, como decías antes, mejor si vienen a las 9 hasta las 12. Claro, porque hacerla completita. Lo más, dando un claro, porque el recorrido se hace en 10 minutos, pero hay algunas cosas donde está bueno detenerse. Después yo tengo lecturas, tengo carteles, tengo cosas para mostrar. Y la idea es poder, sobre todo, que sea interactivo. Una cosa que a mí siempre me hizo ruido y siempre estaba en una búsqueda distinta, era que la idea no es que la gente venga a sacarse fotos y diga qué lindo lo que hace este, digamos. Este espacio está diseñado y pensado para que el que pase se lleve una experiencia, ¿no? Una imagen. Yo no aspiro a dar una buena imagen, de hecho, hay algunos proyectos que están a mitad de camino, hay cosas que están tan buenas y otras cosas que son cosas que yo estudié, investigué, y el plan es ese, que el que venga pueda llevarse alguna inspiración, algún conocimiento. Hay gente que ve la Casa Pozo y dice, bueno, quiero, ¿por qué una Casa Pozo? Y cuando entienden dicen, ah, yo también quiero hacerme una Casa Pozo. Yo no soy un bioconstructor, pero cuando estás y entendés la cuestión climática, entendés por qué acá los indios construían así, es un lugar que te inspira, y eso es el objetivo. Lo que se puede ver es organizado así como conceptualmente, tiene que ver con el agua, el aire, el fuego, la tierra, ¿no? Hay algunos estanques, hay sistema de goteo, captación de agua de lluvia, algunas cuestiones con el agua, también cómo calefaccionar el agua con el calefón solar, etcétera. Y después hay algunos distintos tipos de estufa, cómo trabajar con el fuego y formas de construcción. En fin, formas posibles dentro de las infinitas de habitar el ecosistema serrano. Es lo que se busca compartir. Nico, y por supuesto, ¿cómo te contactan? De la gente que viene también, como... ¿Cómo? ¿Cómo te contactan para esto de que vos preferís también que te citen, que por lo menos que avisen que van, que se pueda pactar la visita? Preferentemente, bueno, el horario está abierto y la idea es llegar en ese horario también para que se arme un grupito y justifique. Yo estuve años en esto, de años que te decía, además de la gente que se quedaba un tiempo, como estoy a la vuelta del Museo Hippie, siempre la gente pasaba por el callejón y si estaba cerrado el museo, entraban a preguntar y yo les hacía pasar y hablaba como loco. Entonces la idea ahora es que eso sea un poco más orgánico y también respondiendo a los intereses. Y bueno, mi teléfono es 3549-548-333, el WhatsApp. Si me mandan un WhatsApp ahí, está buenísimo, es lo más dinámico. Después tengo una página en el Facebook que se llama Ecomuseo Serrano Autogestivo. Tengo un Instagram que todavía no sé cómo funciona, la verdad, y no sé si lo voy a dinamizar mucho. Que también se llama Ecomuseo Serrano Autogestivo. En realidad hice una reconfiguración hacia ese nombre de cosas donde ahí hay algunas fotos de cosas que hacíamos antes. En la medida que esto camine, la idea es poner un poco más de contenido, pero bueno, no es mi fuerte las redes, hago lo que puedo nomás para... Nico, geográficamente, si yo me paro en la Plaza de San Marcos, ¿cómo llego? Recién mencionaste que una de las referencias es el Museo Hippie, que estás a la vuelta del Museo Hippie, pero para el que no conoce el Museo Hippie o no sabe dónde queda, está cerquita del centro de San Marcos, hay que caminar, ¿cómo me llego desde la plaza, por ejemplo? Desde la plaza, bueno, camino para el lado del Rincón, obviamente siempre la referencia fue el Museo Hippie porque tiene muy buena cartelería. El nombre oficial es Las Tres Eras. Justo hace un par de años, con los incendios, hubo juntada de vecinos por distintas cuestiones y pusimos unos carteles para reivindicar el nombre histórico del callejón Las Tres Eras, que tiene que ver un lugar donde se separaba la paja del trigo, es como un camino ancestral de San Marcos, y que a su vez forma parte de un patrimonio que se ha puesto de relieve en los últimos años, llamados túneles vegetales, así que es un lugar donde la gente suele venir a caminar por las tardes, que es muy bonito. Y sí, es 1.5 kilómetros aproximadamente desde la plaza, y para el lado de la banda, callejón Las Tres Eras, a la vuelta del Museo Hippie, y bueno, ahí cuando dan vuelta hay un cartel que se ve desde la calle. Hice un cartel con chapitas de cerveza recicladas, y si venís de noche se ve más lindo, que parece el cartel de la ruta. Y si no, se ve ahí, el cartel que dice Ecomuseo, Casa Ecodóxica, Huerta Humus. Al día de hoy mucha gente no entiende qué es la ecodóxica, pero más o menos la ubican, así que preguntando se suele llegar. Nico, muchísimas gracias, quedamos conectados y lo mejor para este proyecto que arranca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en seguramente en alguna otra situación. Sin Muchas duda. Gracias por apoyar la cuestión. Por favor, y quedan los contactos. Por supuesto que están invitados no solo a participar, sino que también parte del participar, o sea, no solo a visitar, sino que de alguna manera la idea es que en las visitas también tengo una carpeta que le llamo Tinder Project, que salió jugando también, que es como para que el que venga y tenga algún proyecto de algo y quiera compartirlo, de lo que sea, del rubro que tenga ganas, dejar el vínculo ahí, una pequeña descripción. Entonces cuando viene otro visitante y quiere hacer una bici voladora o quiere hacer un plato de separación de residuos o construir cualquier cosa, poder derivarlo a esa otra persona, como Bien. Hacen los buscadores y los algoritmos, pero a una escala más humana. Entonces la idea es no solo visitar y ver, sino también venir con esa apertura a compartir lo propio, que todos tenemos algo para compartir, y esa es la idea. Una verdadera red social. Gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Dale, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. El Ecomuseo Serrano Autogestivo, la Casa Ecodóxica, recibe a los visitantes los sábados y los domingos de 9 a 12 y los está esperando. Quedan los datos de contacto, como el teléfono de Nico, que es 3549, como dijo, 548333, un nuevo museo, una nueva casa y con tema que nos es bien cercano. Nos vamos a la musiquita y continúa esta rotativa roja en el aire. Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema, desde el hígado a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir, como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca, para que te puedas sentir. El odio quema, lo transformo en poema. Por eso estamos aquí y es entonces que siento que quiero un mundo menos mierda pa' vivir. Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. Esa es mi gente que está presente de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha le es suficiente para conectarse con lo demás. Rotativa Roja es un parte informativo giratorio. Rotan las voces, las miradas de manera colectiva. Un disparate. La Rotativa Roja en el aire, este programa colectivo, este disparate, como dice Susy Shock, que aquí nos encuentra una vez más en la siesta del lunes y compartiendo todas las tardecitas también en el aire de Radio Roja. Bueno, como estuvimos ausentes la semana pasada, Juan Martín, que no hubo programa, de medio de feriado, medio de que estábamos cachuzos, que un quilombo para llegar, con todo, no pudimos compartir lo que sí ya está en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, nuestra casita digital, donde se escucha la radio en vivo, donde te encontrás con todos los materiales, sean los programas enteros, las notas, las cosas importantes. Bueno, ahí desde hace unos días está la cobertura que hizo Quilla para la Rotativa del último Mercado Popular acá en Casa Grande. Con eso vamos a arrancar este caminito que nos interesa que tengan en cuenta muy atentamente, porque va de pasado a futuro. Así que primero arrancamos con Quilla, ahí, entre la gente, dando vueltas en el último Mercado Popular aquí en Casa Grande, una verdadera irrupción en la economía regional en el Valle de Punilla, con estas fechas fijas, con cada vez más gente. Viene bien el Mercado Popular, podemos decir. Muy bien. Bueno, así que tenemos cobertura exclusiva de esta Rotativa Roja en el grabador de Quilla. Y acá encontramos una compañera que está con cerveza de... Cerveza de Mistol. Es parte de un proyecto de una tienda de bebidas artesanales que no utiliza derivados de trigo, avena, cebada y centeno. Son bebidas aptas para celíacos, libres de gluten, y con la idea de que genere una integración entre productores de arrope y de miel. Esta bebida de Mistol es hecha a base de arrope de Mistol, producido en San Marcos Sierras, y también tenemos bebidas de chañar y de miel, productores de Cruz del Eje. Es igual que una cerveza, con agregado de lúpulo y levadura fermentada. El envase y el sabor, la densidad de la bebida es igual que una cerveza artesanal, pero con los sabores característicos del arrope. Quienes conocen la profundidad del monte, el chañar, el mistol, la algarroba, tienen sabores que nos conectan con nuestra ancestralidad, con sabores de la provincia de Córdoba, que los queremos mucho. Bueno, estos productos los pueden encontrar en el Mercado Popular de Casa Grande, en el Mercado de Yardino, en Cosquín. Yo soy de Huerta Grande y también a través de las redes del Instagram, que se llama Puras Brujas y Cultura, para degustar y para conversar sobre este proyecto que tiene perspectiva de seguir creciendo. Galletitas de avena y banana, pancitos rellenos de jamón y queso. Ya le vamos contando que el sexto Mercado Popular va a ser durante las vacaciones de invierno. Y después les contamos qué cositas hay para el sorteo. Estamos acá con un vecino de otros pagos. ¿De dónde viene, amigo? Hola, ¿cómo le va? Bueno, soy Andrés Yura de Charbonnier. Y la primera vez que participo de la feria hermosa esta de Casa Grande, Mercado Popular. Así que, bueno, abriendo nuevos horizontes y, bueno, encontrándonos con gente conocida. Y hermoso lugar de intercambio, de compartir y sobre todo también de resistencia ante estos tiempos que nos están tocando. Traje aceite de oliva, harina de algarroba, café de chañar, aceitunas griegas, ya no quedó más arrope. Y un emprendimiento de mi hija con budines y bocaditos de harina de algarroba. ¿Y estás participando de otras ferias? ¿Por dónde andas? Estoy participando de la Feria del Buen Vivir de Capilla del Monte. Un abrazo para todos los integrantes y todas las integrantes también. Se está haciendo también ahora un lindo movimiento de ferias en Charboñer, ahí con la gente de la Minga. Así que bueno, también aportando y participando. Tenemos a nuestra productora de tejido centenar. Mucha cerámica, hay ceramistas, ollas de cerámicas. Tiene que hacer la roba exquisito. Hay empanaditas. Nos vemos hasta el último mercado popular, que con siempre los sorteos todos Muy bien, ahí el micrófono andariego, el grabador de Radio Roja de la mano de Quilla en el último Mercado Popular del último 19 de junio aquí en Casa Grande. Presente, te digo, Radio Roja, Quilla, Julia, en todos los mercados, ¿eh? Tienen asistencia perfecta. Y bueno, y también los que escuchan Radio Roja estarán encontrándose con algo que se viene dentro de la economía regional en el Valle, y es este encuentro regional. Escuchá, presta atención si no lo enganchaste en el aire de La Roja. Se viene el Encuentro Regional de la Economía Solidaria Punilla y Noroeste Cordobés. Jornada de reflexión para escucharnos, pensar en común la realidad de nuestro territorio y fortalecer el entramado de los proyectos asociativos, cooperativos y comunitarios. Sábado 29 de junio de 9 a 18 horas en el Centro Vecinal de Barrio La Toma, Paso y Gómez Morón, Capilla del Monte. Almuerzo a la gorra, refrigerios a la canasta. Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Bueno, esto ya no podés decir que no te enteraste, se viene en Capilla del Monte este próximo sábado, este encuentro regional, que a veces los spots nos dejan con poca información, más que la invitación, así que el propio Quilla, que es parte de la organización de este encuentro regional, ¿Nos va a contar? Sí, nos va a contar en profundidad de qué va todo esto. Estuvieron con Charlita, con los justamente Julia y Quilla, y ahí nos va a contar bien, a modo casi como de uno de los organizadores, como una nota. En nuestro caso es compa, es de acá del programa, así que va en partida doble. Integrante del programa y organizador. Así que de la propia mano de Quilla, charlando con Julia, nos enteramos los detalles de este próximo encuentro de este sábado. Agenda bien. ¿Querés contarnos qué es el Encuentro Regional? El Encuentro Regional es una posibilidad, una propuesta para juntarse a escucharse, a reflexionar en común, pensar desde el territorio la economía solidaria, esa otra economía que necesita por momentos poner en común los puntos de un entramado que pueda fortalecerse, que pueda fortalecer esta economía viva. La agricultura natural, las ferias, la actividad artesanal, la vida campesina, las redes de nodos, de comercio justo, las experiencias asociativas y cooperativas, los movimientos sociales, la comunicación popular. Estos puntos en común, que pueden ser una búsqueda en la autonomía, en los mercados locales, en lo que sería la economía regional, la economía zonal, pensar en las producciones de alimentos sanos, poder colaborar en que crezcan estas chacras, poder dar vuelta, digamos, el proceso que en este momento con el cual se produce, digamos, el alimento, que se usan agrotóxicos, y poder ir poco a poco a que esa autonomía sea con respecto a la naturaleza, el cuidado del agua, la conciencia del cuidado del ambiente. ¿Qué sería la economía social, la economía regional? La economía regional es la producción, todo el movimiento de la producción local, de lo que se produce en el campo, en los pueblos, a escala del territorio, no monocultivo, no industria, sino una escala posible, esa economía regional posible. Es social, de hecho, por la existencia misma de lo que sería visto desde otro lugar como una economía en negro o una economía marginal desde una mirada formal, pero es la economía viva del territorio, la economía que hacemos en los barrios, que hacemos de pueblo en pueblo. Y bueno, y en estos tiempos hay que volver a pensarla, volver a definirnos. También está bueno pensarse de nuevo, o darnos la posibilidad de pensarse de nuevo, de pensarnos de nuevo, y ver qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor, qué cosas estaría bueno no hacer, y cómo reemplazar las prácticas que no están buenas, que no estén buenas para la supervivencia de la especie y de otras especies. ¿Cómo hacer para que dar nuestro granito de arena para una vida más equilibrada? Y esta iniciativa, este deseo, esta propuesta, esta gestión de encuentro, ¿cuándo nace? ¿Cuándo surge? ¿Desde cuándo? Este primer encuentro, lo estoy ya definiendo, es la experiencia que nos damos o que se da para reflexionar en común, para charlar y ver en qué podemos acordar y planificar, y ya este es el mejor de los casos, ¿no? Pero por ya juntarse, encontrarse y ver qué pensamos de lo que está sucediendo y cómo podemos hacer en común, ya es un montón. Este es el primer encuentro de esto de reflexión, jornada de reflexión. Pero se han hecho otros encuentros regionales de la economía solidaria. Que el primero acá en Capilla fue el año 19, en el 2019, en noviembre de ese año, y esto fue antes de la cuarentena. Después, en el medio de la cuarentena, en el 2021, hicimos el segundo, y hicimos un tercero en el 2022, los tres acá en Capilla. Y bueno, tomando este lugar quizás como punto de inflexión o punto de contacto del noroeste de Córdoba y de Punilla, ¿no? Que sería el territorio del cual estamos convocando y del cual somos parte. ¿Querés contarnos qué es el encuentro regional? El encuentro. Bueno, ahí estaba Quilla y Julia charlando, y aprovechando Quilla también para reponer un poco la historia de lo que han sido los otros encuentros también, de lo que se viene tramando en distintos lugares, como veníamos también compartiendo. Se trata del Encuentro Regional de la Economía Solidaria. Esto es para Punilla y el noroeste cordobés. Esto va a suceder el próximo sábado 29 de junio entre las 9 y las 18 en Capilla del Monte, en el centro vecinal La Toma. Exactamente, este sábado, para ir agendando y tenerlo muy en cuenta. Esto es en Paso y Gómez Morón, ahí en el centro vecinal La Toma. Una de las voceras de lo que decirle de la organización, Laura, estuvo conversando también y nos trajo información de lo que es la comunicación oficial, que, bueno, el compañero Quilla es parte de eso, pero también tiene sus voceros oficiales, y aquí la vamos a escuchar a Laura contando un poco sobre este nuevo encuentro. A ver si me sale el audio. Llamamos al encuentro de la economía solidaria, sintetizando de alguna manera el universo que suele estar comprendido en los proyectos de economía social, solidaria o popular, que básicamente entendemos que son esos grupos de personas que se reúnen para llevar adelante una tarea, producir bienes o realizar algún servicio de manera colectiva. Entonces, en estos proyectos no hay, tal vez como en proyectos más comerciales o empresas tradicionales, una persona dueña que invierte un capital y contrata empleados o empleadas para llevar adelante una tarea, sino que las personas se reúnen por su afinidad o por necesidad muchas veces, o en la búsqueda de dar respuesta a algunas necesidades de trabajo o de llevar adelante proyectos que tienen, ya sea por una situación vocacional, por la búsqueda de resolver alguna cuestión productiva. Y entonces, en ese mundo encontramos que hay grupos, hay organizaciones, hay cooperativas, algunos de estos espacios están formalizados jurídicamente, otros no, pero bueno, quisimos desde Capilla del Monte, desde el espacio de articulación de Organizaciones por el Buen Vivir, convocar a esas experiencias que entendemos de alguna manera están dando respuesta a alguna necesidad del territorio, en este caso de Punilla, en noroeste cordobés, que es como la cuenca o la zona en la que nos vamos articulando sobre todo, desde lo territorial, desde compartir ese tipo de situaciones, experiencias, y de alguna manera, bueno, entramarnos aún más. El encuentro entonces está pensado como una jornada de reflexión, de debate, de análisis de la situación por la que estamos pasando, todos estos proyectos, de las necesidades que vemos en nuestros espacios de trabajo y también en la sociedad, en el territorio que habitamos, depende de cómo cada uno, cada una lo vea, y que nos permita también, la idea es que nos permita también, mediante espacios, digamos, de diálogo, reconocer las potencialidades que tenemos, estos distintos grupos, estos distintos proyectos, las que vemos en el contexto, y intentar buscar de manera entramada, de manera colectiva, acciones o posibles proyectos a futuro que, mediante la articulación, mediante el trabajo en red, mediante el entramado de estas experiencias, mejoren nuestros procesos o den respuesta a las problemáticas que encontramos, o fortalezcan también las capacidades de acción que tenemos. Un poco la propuesta es sobre todo eso, y entendiendo que en general, por lo menos quienes trabajamos en estas condiciones, en general tenemos la idea de que siempre articular con otros que más o menos están en las mismas búsquedas es importante, y nos parece sobre todo necesario en este contexto en el que nos encontramos, en que hay una crisis social, política, y donde mucho de lo que pasa, de las propuestas desde el poder concentrado, están tendiendo al individualismo, están tendiendo al sálvese quien puede, quien pueda, y tendiendo a reforzar, digamos, o instalar en la población una idea de que todo es mercancía, que todo se compra y se vende. En ese contexto, desde los proyectos colectivos, nosotros entendemos que el lucro no puede ser la finalidad de nuestros destinos, ni siquiera de nuestros proyectos de trabajo, en los que necesitamos generar ingresos para, como medio de subsistencia. Buscamos muchas veces sí vender los productos que realizan los distintos grupos, justamente los productores, las productoras, o recibir un pago por un servicio que se presta, pero que no es la finalidad final, o bueno, que no es la finalidad última, el dinero en sí mismo, el lucro en sí mismo, sino dar respuesta a necesidades y también a deseos y proyectos que aparecen en el contexto, en el entorno, y que tenemos las personas que trabajamos de esta manera, ¿no? Dentro del marco de la economía social, solidaria, popular. Ahí estábamos escuchando a Laura, una de las voceras de este encuentro, al que te volvemos a invitar una y mil veces. Vale la pena. Tuvimos la explicación acá y los comentarios, el contexto que nos aportó Quilla y también las palabras de los propios voceros del encuentro. Repetimos una vez más, es un nuevo encuentro regional de la economía solidaria. Sucederá este sábado 29 de junio de 9 a 18 en el Centro Vecinal La Toma de Capilla del Monte, y estás enterado de todo. Después no podés decir que no te enteraste. Nos quedamos por Capilla para escuchar música. Ahí va. ¿Qué te parece? El Jarilla Trío, Circulares Días. ¿Circulares Días? Bueno, el Jarilla Trío, el Nico en la guitarra eléctrica, el Endé, el Damián, José Andrés. para los que gusten bailar. Noticias de ayer. Noticias de ayer. Extra, extra. Noticias de ayer. Extra, extra. Hay más informaciones para este boletín. De algún lado me suena. Se ha presentado sola la sección que viene a continuación en esta rotativa roja del lunes 24 de junio y es nuestra querida sección Noticias de Ayer. Ajá. ¿Por qué? Porque estuvo resonando un apellido en la semana pasada. Después de aquellos 17 detenidos, ¿recordás? El día de que se estaba votando la ley de bases en el Congreso, se armó otra vez una gresca histórica que quedará ahí y que todavía no estoy en vilo porque hay 5 detenidos todavía. ¿Por qué digo que quedan 5? Porque la semana pasada la jueza federal María Servini de Curia ordenó la liberación de 11 de esas 16 personas que permanecían en ese momento detenidas por los incidentes en el Congreso. Sabemos que la mayoría no tenían absolutamente nada que ver con el volcamiento de el móvil de Cadena 3, que no tenían absolutamente nada que ver con las cosas que se dijeron, por ejemplo, de índole de las cuentas oficiales de Presidencia de la Nación, de que los detenidos estaban involucrados en una conspiración de golpe de Estado. Bueno, pero quedó rebotando el apellido Servini de Curia, que en este caso hizo de jueza la correcta, jueza que logra la liberación de esos 11. Pero ¿sabes qué? Me quedó el apellido. Y en esa sección que tenemos de las noticias de ayer, es como que sentimos que vuelven algunos apellidos, que vuelven algunos nombres, que todo se vuelve otra vez aquí a nuestro presente, cosas del pasado. La jueza Buruburudía. Exactamente, en eso nos vamos a meter, a repasar una vez más, pero en profundidad, en profundidad, porque nos metemos primero a contar bien de qué se trató todo aquel marulo que se armó con la censura a Tato Bores. Vamos a contarlo un poco a través del archivo, que es a lo que se dedica esta sección. Así que vamos primero a escuchar a... creo que acá está Fernández Moore, productor de Tato en ese momento. A ver, escuchemos. En mayo de 1992, un resonante hecho de censura puso de manifiesto la verdadera dimensión de Tato Bores en el ámbito de la cultura nacional. Por entonces, la jueza María Servini de Cubría había ordenado prohibir la difusión de algunos fragmentos del programa Tato de América. Sin embargo, en un diario de la época recientemente descubierto, se informa que una jueza logró salvar su pellejo abonando una multa de 60 pesos. Si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos que cometió, no quedan dudas que 60 pesos era una fortuna. En ese primer programa del ciclo de 92, Tato de América, según ella afirma, llegaron a su despacho un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella en el programa de Tato Bores y que le tomaban el pelo y que en realidad esto es una secuencia que dura 5 minutos. Cosa que no, que esto no era así. Sin embargo, interviene la justicia y trata de secuestrar el TEI para que no se emita ese día domingo la secuencia referida. En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores. No hubo ninguna de las personas a las cuales llamamos que dijo que no. Ninguna. Desde Pinti, por Nica Repetto, desde Miguel Ángel Solá hasta los chicos de la banda del Golden Rock, desde Julián Weich hasta Magdalena, Grondona y Neusta. Entonces un arco totalmente distinto de edición de periodismo y de distintos medios en su momento, ¿no? Y sobre todo un Neusta totalmente, digamos, pro Menem, pro Cavallo, pro, viste, digamos, gobierno de Carlos Saúl Menem. Grondona con una posición intermedia y Magdalena, como siempre, inquisidora, preguntando, viste, defendiendo una posición más de preguntando qué son los decretos, lo que sea. Ya hemos hablado con Tato Bores respecto de esta medida judicial, pero creemos oportuno volver a hablar con Tato. Lo hicimos. Bueno, yo creo que esto es una cosa muy apresurada, creo que es un grave error lo que se ha cometido en esto, porque de nada, porque no decíamos nada, se nombraba a la persona en un contexto como se nombra a tanta gente, hubiera pasado así rapidísimo, sin mayor importancia, sin mayor trascendencia, no hubiera pasado nada. En cambio, la cobertura que tiene este fallo de la Sala 2, toda esta historia es gratuita, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Usted decía menos que lo que dicen los diarios todos los días de la doctora Servini de Cubría? Nada, una pavada, no se decía en ese contexto de ese momento de arqueológico que se aparecían la foto de Perón, la foto mía, los billetes con la cara del presidente, aparecía una cosa con ella y una mención a la multa, pero así, sin trascendencia, no era una cosa dedicada especialmente. No, un sketch. No, pero nada, dos palabras eran, una cosa así, sin ninguna importancia, ¿no es cierto? Entonces, hacer una cosa así a priori, no tiene ningún sentido. Es decir, se ha hecho de esto realmente una cosa que cubre la primera página de los diarios, con una cosa que no me hace ninguna gracia, me provoca mucho fastidio. Claro, ¿cómo se siente, no? Porque hay gente, como pasa recién, sí, claro, cerca para saludarlo. Sí, claro, pero hay gente que cree que yo estoy feliz porque tengo con esto una promoción, como yo necesitara más promoción, no tengo un programa todos los domingos, necesito más promoción, con que la gente mire es suficiente. Es decir, no me hace feliz, mucha gente puede pensar que sí, pero le puedo asegurar que no. Bueno, nos fuimos de viaje con el archivo a escuchar la Tato en esos días. Por favor, qué lindo. Y nos guardamos para el final, que también es el final de esta rotativa, a Tato hablando de la justicia. Ajá. Así que nos vamos con el Tato Ores. Ya escuchamos un poco el Abarurú Día, que fue lo que nos trajo la reminiscencia para desempolvar nuestra querida sección Las Noticias de Ayer. Pero nos vamos, si te parece, saludando a la gente. Por favor. Que se queden sintonizando la Radio Roja. Ahora a las 7 de la tarde ya se engancha La Cancha que los Parió. Después llega a Romper el Tiempo. Y mañana a las 12, mañana a las 14, La Olla Rebelde, por supuesto. Y toda la programación que podés seguir a través de www.radioroja.com.ar. El regalito, escuchar a Tato haciendo una de esas explicaciones increíbles sobre la justicia argentina, y nos vamos con el tema de Charlie que le hizo para aquel último ciclo de Tato Ores, Tato de América. No, él ese año no se llamaba Tato de América, sino se llamaba Good Show, y de ahí el tema que vamos a escuchar también de Charlie para despedirnos de esta jornada de lunes radiofónico acá en La Roja. Bueno, nos vemos entonces. Abrazo grande, un gusto a la compartida, Juan Martín. Igualmente. Y les mandamos abrazo a Tato, a todos, y a Tato también. Y a Tato también. Donde quiera que esté. A donde quiera que estés. Ahora lo escuchamos, explicando la justicia argentina. Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire, un juez en España destapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que el caso le caiga a la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B quiere que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado y se las toma. Esto es apelado y cuando estaba por experiencia, ¿qué pasa? Digo, eso. ¿Qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡tácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación, y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas D y E. Luego los camaristas de IE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por C, que dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Y si, no sé si le queda claro, Tato. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Giro, giro, giro, darme de vuelta y ver qué pasa de afuera, darme de vuelta y ver qué pasa, darme de vuelta. ¿Qué pasa? Dar media vuelta. Yeah. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 18 horas. Se escucha en vivo o cuando quieras en radioroja.com.ar.